pedido hará uso de la palabra el doctor Mario Caporetto. Bueno, queridos amigos, yo voy a hablar un poco. Simplemente quiero, en primer lugar, formular algunos agradecimientos en nombre de la familia del profesor Llena. Agradecimiento en primer lugar al querido amigo y colega Miguel de Lorenzo por la brillante presentación cuya lectura nos ha conmovido y nos ha ilustrado. Lamentamos mucho que no haya podido estar presente. También quiero agradecer a la editorial Buen Combate, en la persona de nuestra querida amiga, la señora Silvia Gómez, por el empeño, la dedicación que puso para la realización de esta edición. No solamente lo que hace a los detalles y aspectos específicamente editoriales, sino también todo lo que hace a la promoción y a la búsqueda de los medios técnicos y financieros para realizar esta obra. Quiero también agradecer a las autoridades del Círculo Militar, que con tanta generosidad nos han abierto las puertas de esta casa tan entrañable para realizar esta presentación. En mi condición de miembro de socio, casi vitalicio ya, de este Círculo Militar, mi agradecimiento es todavía un mayor. También quiero extender la gratitud de nuestra familia a las numerosas personas que con su contribución económica han hecho posible costear la edición de esta obra. Y finalmente a todos los aquí presentes y a todos los que, aunque no están, sabemos que están, que se han venido a acompañarnos en un día difícil. Y quisiera de una manera especial destacar la presencia de su eminencia reverendísima, Monseñor Basioto, que en un gesto más de benevolencia pastoral ha venido a acompañarnos hoy. Hace 73 años, el 5 de septiembre de 1941, en este mismo círculo militar, en esta misma aula, en esta misma cúpula, Fernando Noyenta pronunció una conferencia que se llama La formación ético-política del militar argentino. Esta conferencia inició lo que podemos llamar un compromiso de Noyenta con las Fuerzas Armadas de la Nación, con su misión, con su destino, compromiso que quedó sellado en su muerte. Pues Llenta es uno de los que cayeron junto con las Fuerzas Armadas cuando éstas se constituyeron en el blanco central de la guerra revolucionaria lanzada por el comunismo contra toda la nación argentina. Porque la guerra revolucionaria se lanzó contra toda la nación argentina, aunque las Fuerzas Armadas fueron, como dije antes, su principal blanco. Llenta fue un filósofo y un educador, y en esa doble condición estimó que los hombres de armas, que al decir de su amado Platón son los ciudadanos más eminentes de la República, pues a ellos les corresponde asumir la defensa de la ciudad. Esto es la defensa de lo permanente, de la esencia, del alma de la nación, de sus tradiciones y de su destino histórico en universal. Y para ello, decía Llenta, para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir esta misión tan alta, tienen que los hombres de arma proveerse de una sólida formación ético y política vaciada en el recio molde de las humanidades clásicas y de la fe cristiana. Textualmente decía Llenta en aquella recordada conferencia: la formación de la inteligencia ético-política del militar argentino tiene que fundarse necesariamente en la filosofía y en las humanidades clásicas, Solo estas disciplinas elevan al verdadero concepto del orden político y hacen posible una conciencia proporcionada de la tradición nacional en sus contenidos esenciales. Pero, agregaba Lenta, el magisterio de estas humanidades no es suficiente. Hace falta el aliento divino de la caridad que infunde en la inteligencia y en el corazón la alegría y la fe de que nada es en vano, y en la plenitud de la esperanza. La Lenta, que por entonces recién estaba llegando a la fe, tenía el atisbo de que toda formación humana no se completa hasta que no esté integrada esa formación humana en las virtudes teologales que aquí están expresamente mencionadas. Lenta, en definitiva, no soñaba para las Fuerzas Armadas de su patria otra cosa de que fueran forjadas en el espíritu de las mejores tradiciones castrenses, heredadas de nuestra hispanidad católica, y resumidas a la hora de la independencia en los ejércitos de San Martín y de Belgrano, a los que llamó la primera certidumbre de la patria. Puso sus mejores talentos en pro de esta formación que estimaba fundamental y necesaria para la salvaguardia de la Argentina. Y el Dios de los ejércitos le concedió la gracia de ofrendar su vida en este empeño. Por eso, volver hoy, después de 7 décadas, a este círculo militar, a esta misma aula donde resonó la voz de Lenta, tiene para nosotros el valor inmenso de un símbolo. Y todos sabemos lo importante que son los símbolos, sobre todo en horas como esta, de tinieblas y de confusión. Hemos querido pues traer esta noche otra vez, de alguna manera, la palabra de Lenta, por medio de este libro suyo que recoge sus últimas lecciones. Por último, como se anunció, este acto quiere ser también una ocasión para homenajear a todos los que cayeron en la guerra de los años 70 por Dios y por la patria. Nuestra memoria se vuelve agradecida hacia tantos que dieron su vida en esa guerra y que tan injustamente olvidados están. Y se nos ocurre que la mejor manera de homenajearlos es con aquellas palabras del padre Castellani, inspiradas en aquellos versos de Peggy, felices los que mueren por su patria carnal. Y dice el padre Castellani: dichoso aquel que muere por su casa y su tierra, pero sin haber hecho dolo ni fuerza injusta. Dichoso aquel que compra su tálamo de tierra, que compra con su sangre la cama eterna y justa. Dichoso aquel que muere por la cosa solemne, aunque sea más chica que un granito de anís. Dichoso aquel que muere para que quede indemne la vida de un niñito, la gloria de un país. Dichoso aquel que muere por la cosa perenne, por un santo sepulcro, Dulcinea, Beatriz, o por un sol en campo de color cielo gris. Muchas gracias. El jueves 9 de octubre a las 19:00. Plaza San Martín se llevará a cabo el homenaje a las víctimas del terrorismo. El lunes 27 de octubre, al cumplirse el 40º aniversario del martirio del profesor Jordán Brugeta, se oficiará la Santa Misa a las 19:00 en la parroquia Nuestra Señora de las Victorias, cita en Paraguay 1204 de esta ciudad. Al día siguiente, martes 28, en esta institución, se presentará la obra de Sebastián Miranda, Cronología del Mago. Por último, Ediciones Buen Combate anuncia la próxima aparición del libro El filósofo y los sofistas del profesor Jordán Rubio. De esta manera, damos por finalizada esta presentación. En nombre de la familia del profesor Jordán Rubio, agradecemos la presencia de todos ustedes. Buenas noches.